a todos, muchas gracias por venir a la presentación de la niña prodigio de Sabina Urraca. Yo soy Elisa Victoria, tengo también otro librito que escribí, y Sabina y yo nos hicimos amigas gracias a esta actitud literaria extraña que tenemos, pero nos hicimos amigas en la radio porque nos invitó un amigo común a hablar sobre porno en la radio y... O sea, era como una conversación telefónica, era como, para mí fue muy bonito porque era como una amiga, como si hubiera hablado con ella muchas veces, ¿sí? Y nos lo pasamos muy bien y todavía no había salido el libro de Sabina, el mío sí. Y cuando salió el mío, salieron muchas reseñas que era como, vale, es bonito, estoy contenta, pero cuando salió la de Sabina sentí una afinidad inmediata mucho más profunda que la de la radio, porque era como, oh, por fin alguien ha entendido totalmente lo que yo quería decir. Y aparte yo estaba extremadamente fascinada por los temas que ella trataba en los artículos, en la prensa, eran todos temas que era, en parte me daba envidia porque era como, ese tema como que no lo he escrito yo ya. Pero por otra parte era como, qué bien lo ha hecho, aplauso. No lo sentía como algo competitivo, sino como alguien, era como mi generación, venga, a tope. Y entonces cuando salió su libro, que lo escribió también en el campo en un momento, o sea, compartimos un tiempo en el que yo también estaba en el campo y era un paralelo. Campos. Sí, distintos campos. Estábamos sin habernos visto nunca las caras. Nunca nos... Pero hablábamos mucho. Sí, hablábamos mucho por internet, por email, y ella estaba en la Alpujarra, yo estaba en la zona de Aracena, teníamos paisajes distintos pero un sentimiento similar. Y cuando ya salió su libro, que lo estuvo incubando en la Alpujarra y por fin lo pude leer este verano, lo leí yo estando en mi campo, también en una situación oscura, porque el campo es oscuro, lo pasé muy bien. Es un libro muy divertido, muy novedoso, nueva novedad. Nueva novedad, como decía. Nueva novedad. Y también tiene un lado que me interesa muchísimo, creo que es el lado que más me interesa de tu libro a mí, es el repugnante. Y a mí también del tuyo. Claro, la repugnancia es un efecto que se puede causar en el espectador o en el lector, y claro, tú has recibido muchas críticas, bueno, críticas, no tienen por qué ser negativas, pero sí que has recibido muchas opiniones, en plan, tu libro me ha disgustado. ¿Cómo te sientes tú despertando eso? O sea, lo buscabas, ¿qué podemos decir a favor de la repugnancia en el lector? A mí me gusta porque a mí lo que más me gusta desde siempre en la vida, lo que más me apasiona a nivel productos culturales, o sea, pelis, libros, lo que sea, siempre lo que más me ha llegado es lo que peor me sienta. O sea, las cosas que me perturban y me dejan mal son las cosas que realmente siento que me han llegado, ¿no? Y que me han marcado ya para siempre. Esas cosas que algunas veces no he sido incluso capaz de volver a leer o volver a ver del horror que me producían, son las cosas que yo considero que me han como he dejado una huella. Entonces cuando la gente me dice eso, espantada, para mí es bueno casi, ¿no? Hombre, hay una señora muy pesada que no sé quién es, que de vez en cuando me escribe y la veo como hablando, cada vez que alguien comenta algo del libro en redes, ella dice, esta chica tiene una inmensa falta de cariño, pone siempre ella. Señora, no, obviamente esa señora no la ha hecho bien, pero bueno, sí que hay un punto que me gusta hacer sentir mal. Pero se puede, esa repugnancia se puede recibir con mucho cariño y recordarse y como tú dices, que te deje una huella mucho más profunda que un libro que sea... muy dulce, sí. Y es como... Es que es un tipo de repugnancia que creo, como pasa también en Porno and Pains, en tu libro, creo que es un tipo de repugnancia que a mí me gusta que a la gente le desagrade porque sienta que es parte de sí misma, en plan, vale, este rechazo que estoy sintiendo es porque esto de alguna manera forma parte de mí mismo, porque hay una identificación con esto, claro, que está haciendo este personaje, ¿sabes? Eso es lo que, y a mí me pasa, por ejemplo, con tu libro, que me espantan algunas cosas porque siento que soy yo, ¿sabes? Que estoy yo ahí, ¿no? Sintiendo eso también. Ya. Quizá el rechazo de los repugnantes, como todos somos en cierta medida desagradables. Muchísimo. ¿Quién no es un poquito desagradable? Si alguien niega esa identificación, está negando una parte importantísima de sí mismo. Uh-huh. Y... Hay que abrazarlo también. Es un libro que explota un montón de sentimientos negativos, pero ¿qué pasa? son bonitos también, son, sí, son muy bonitos. Sí, además yo siento como que últimamente se lleva mucho como cierto tipo de perversiones, como que se ha abierto el abanico y son, vale, estas perversiones están bien, pero igualmente en cuanto te sales de ese abanico ya eso sigue estando mal, ¿no? Sigue siendo como, como antes era ese abanico de perversiones que ahora están bien, que salen en los artículos, que salen en la tele, y entonces a mí me sorprende mucho cuando yo de repente hablo de... Se me pregunta, ¿y por qué las niñas? ¿Pero por qué se metían el plátano? Pero no lo entiendo en ese capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque qué raro eso de mirar las manchas de... Sobre todo con lo escatológico, ¿no? Como lo sexual. Sí. Qué raro mirar las manchas de la regla en la compresa e intentar adivinar una forma y adivinar el futuro en eso, ¿no? Porque eso es muy... ¿Por qué? ¿Por qué? Y es como... Joder, si te dijese que le gustaba vestirse de cuero y pegarse con un, con un látigo, te parecería normal, porque ya de alguna manera eso está socialmente aceptado. Y es como, bueno, los seres humanos pasamos mucho rato solos pensando en nuestras cositas y haciendo cosas muy raras. Y bueno, entonces todo esto son cosas que bueno, tienen que estar contempladas también y decir, pues vale, no lo había oído nunca, pero de puta madre, qué bien. No, no es como... La existencia es muy extraña, está llena de ocurrencias raras y de cosas que muchas veces se quedan en lo totalmente privado, porque cuando uno pasa mucho tiempo solo empieza a hacer cosas raras. Sí, y a pensar cosas muy raras, ¿no? Cuando estás sobre todo en el campo, que tú has estado 3 años, yo he estado 1 año. Sí, pero tus condiciones eran mucho más extremas. Sí. Cuéntanos cómo eran tus condiciones. Y además tú estabas con más gente, bastante sola. Sí, sí, sí. Bueno, yo vivía en una casa, en el, bueno, la parte, como la línea central del libro, que bueno, que es un poco lo que, un poco el hilo conductor, que es el personaje escribiendo en una casa de campo muy aislada en la Alpujarra granadina. Vamos, solo eso, se deja caer el lugar en un momento dado, tampoco es que se explique dónde está. Eso sí que es bastante autobiográfico porque, bueno, yo escribí el libro en la Alpujarra granadina. De hecho, esa parte empezó siendo... Yo empecé a escribir el libro Las niñas prodigio, por un lado, y por otro lado empecé a escribir un diario de todo lo que me iba pasando en el campo. Y hubo un momento que lo que pasaba en el campo tenía tanto peso y me parecía tan valioso que decidí que ese personaje estuviese en el campo. Y que esa historia de espíritus que estaba sucediendo en el campo y esa historia de fantasmas del pasado, que era las niñas prodigio, debían estar juntas, ¿no? Y entonces como que las entrelacé y sé que estuviesen ahí. Entonces yo vivía en una casa muy aislada, que bueno, solo se podía llegar caminando durante media hora. No era un pueblo siquiera, eran unas cuantas casas en las que vivían algunos hippies, así, pero todas muy, muy alejadas. No había agua corriente dentro de casa, tuve que hacer la instalación eléctrica, era una especie de chabola enorme, aprendí a partir leña con una sierra mecánica también, y todas esas cosas que, vamos, yo pensé que jamás iba a hacer en mi vida, y superé un montón de miedos ahí, ¿no? Entonces sí que es verdad que pasando tanto tiempo sola, se te ocurren un montón de cosas más. Bueno, a mí me gusta desde siempre, soy muy social, pero me gusta, necesito siempre pasar mucho rato sola, de vez en cuando es como... Y ahí es cuando la cabeza empieza como a moverse mucho más. Y se me ocurren muchas ideas con todas las pequeñas cosas que voy viendo. Y en realidad Las niñas prodigio es un libro en el que pasan cosas, pero también podrías decir que casi todo lo que pasa, pasa dentro de la protagonista. Porque de alguna manera como que yo también le di muchas de esos pensamientos, esas cosas que se me ocurrían, ¿no? Pues como que se las regalé a ella, ¿sabes? A esta protagonista. Y quería mostrar como eso, todo ese mundo interior lleno de cosas que bueno, muchas son mías y otras son suyas, pero bueno, que... El libro tiene una parte que es levemente terrorífica, una forma muy sutil y personal, pero hay partes que dan miedo. Yo o sea, no quiero hacer spoiler, pero yo sé que tú me has contado que has pasado, por ejemplo, momentos de miedo de leerlo y de no voy a contar, pero de porque que también se siente una gran empatía con ese momento tuyo tan solitario y oscuro en el monte. Pero ¿tú tenías pensado que hubiera en principio esta parte inquietante? ¿O fue surgiendo a raíz de esta experiencia tuya de vivir en tus carnes este gótico sureño tan peculiar que ha empapado el resto de la historia de las niñas prodigio? Hombre, es que eso eran cosas que pasaban, que estaban ahí de alguna manera, y luego es raro porque me he ido encontrando con más gente que o tiene familia en la Alpujarra granadina o que ha estado allí muchas veces. Y me dicen que sí, que en efecto ahí hay algo. O sea, es algo que pasa en muchas zonas. O sea, en Canarias, por ejemplo, también pasa, ¿no? Que parece que ahí hay como zonas oscuras, ¿no? Como que de repente hay ovnis, hay fantasmas, hay todo, ¿no? Todo se concentra ahí. También en la Alpujarra hay muchísimos locos. Entonces supongo que todos estos locos que estábamos en la Alpujarra, como casi estamos como invocando constantemente que esto suceda. Pero es verdad que yo en esa casa lo último que quería era que me pasasen cosas paranormales, porque es lo que más miedo me da en el mundo. Claro. Con lo cual es muy posible también que de esta manera las invocase, ¿no? Porque era lo que más me aterrorizaba. Y era un poco complicado, porque claro, al escribirlo siempre pues lo magnificas. Y claro, tienes que seguir viviendo en esa casa. Y ya has escrito ese capítulo en el que pasa esto, que ya no sabes si ha pasado o no, y ya tienes que escribir otra noche más el siguiente capítulo, y sabes lo que quieres escribir, pero escribes todo el rato como, ¿sabes? Así, ¿no? Y es un problema lo de que te empiezas a creer tu propio libro y ya no sabes, estás muy sugestionado por lo que tú mismo te estás inventando, ¿no? Es casi como estas historias de películas de niños, como la historia interminable, que él se está leyendo el libro y de repente se ve dentro, ¿no? Pero yo, era como que yo lo iba escribiendo y decía, mierda, ¿dónde me estoy metiendo, no? Porque en parte, cuando tienes miedo, te pones a escribir, eso te salva, pero lo que estás escribiendo te da más miedo. Sí. Entonces te empiezas a meter en un círculo cada vez más rarito. Y yo quisiera que nos hablaras de las características de este gótico sureño, que no está muy explotado este concepto. Yo lo he vivido también a tope. ¿Qué tiene el gótico sureño? ¿Qué plan? Para mí... En concreto, porque el gótico todo el mundo conoce el rollo, sí. Pero ¿qué surge cuando se mezcla la cultura sureña con este terrorcito? En concreto pasa también, hay como un sincretismo brutal en estos pueblos, quizás los que hemos vivido, porque llegamos, nos encontramos con cultura popular que ya existe, con una historia, ¿sabes? Historias ya que relacionadas con la religión. Y luego además es que en la Alpujarra están los hippies y los punkis y gente de muchísimos lugares del mundo. Entonces es eso, es como un súper sincretismo loquísimo en el que todas las historias se entremezclaban. Estaba por una parte el pasado que hay en esas casas, que es el pasado de los que vivieron en el pueblo en los años 30, 40. Esas familias, ¿no? Un rollo más rural, costumbrista. Las desgracias que pasaban en esa época, la gente moría mucho más, morían los niños, y era muy complicado todo. Y luego, el pasado de los primeros hippies, ¿sabes? Entonces, tú llegas a vivir a una casa que está impregnada de todo eso, por ejemplo, en Madrid te vas a vivir a una casa y es muy difícil que tú te enteres de lo que ha pasado en esa casa antes, ¿no? En general parece que tú vas a las casas y está todo como, es como energía limpia. Llegas a la casa y es como que parece que eres el primero que entras a vivir ahí, pero en la Alpujarra no. Es que llegas y tú ya sabes, enseguida alguien viene a contarte que ahí se murió no sé quién, que aquí pasó no sé qué, que en este palo no sé qué, al perro de no sé quién lo mataron otros dos perros aquí, ¿sabes? Y entonces sientes que todos van surgiendo como espíritus ahí, que es imposible. Y luego está el tema que mucha de la gente que nos vamos a vivir a esos pueblos queriendo escribir o crear cosas o estar como ahí apartados del mundo, tenemos un imaginario de películas de terror, ¿sabes? Que es que yo llegué allí y el primer día de tormenta, va a empezar una tormenta, se nubla el cielo, empieza una brisa rara y de repente miro por la ventana, todos los cristales temblando ahí, y miro por la ventana y hay un árbol enorme, un columpio viejo, y el columpio se mueve solo, o sea, es... y yo soy una escritora que me he apartado del mundo para escribir, o sea, es como, vale, voy a morir dentro de, ¿sabes? Y cuanto, oh, Dios mío, voy a internarme en el bosque huyendo de mi casa, ¿sabes? Es como, y en el bosque va a esperarme un hombre con una guadaña, una sombra negra, ¿sabes? Porque digo, es que claro, no hacen más que surgir cosas del imaginario y no te las puedes desprender del cerebro. Hemos visto tanto terror, ¿sabes? No sabemos, o sea, es como casi como que estaba viviendo mi propia película ahí, ¿no? Y... Sí, te da la oportunidad de inventar, de vivir toda tu invención más siniestra. Sí. Llamaban a la puerta, solo boom, boom. Ya es como... Cuando vives allí llaman, claro, a la puerta. Llaman a la puerta, es como abres y es un hombre, como se cuenta en el libro, unos daneses que quieren ver la casa porque dicen que la casa está en venta. Y yo, pero la casa no está en venta, no sé, aparecen, uno tiene como cataratas, vienen, ¿sabes? Y yo, Dios mío, es como el, ¿cómo se llama esta peli de...? Es como, no sé, está del internado de los niños, el internado. El internado, no sé. Era como, vale, esto es, ahora va a venir Geraldine Chaplin, ¿sabes? Y me va a decir, tengo que exorcizar tu casa, ¿sabes? Y era como, Dios mío, entrad, por favor. Sí, bueno, venga, pues si queréis ver la casa. Y entonces entraban y yo, Dios mío, ¿sabes? Pero porque, claro, todo te parece, en ese lugar, todo te parece que forma parte de... Todo es ficción, ¿sabes? Y todo es aprovechable para la ficción, claro. Claro. Se junta también, creo, tú no lo puedes confirmar ahora, pero se junta también la presencia tan grande de tu propia infancia, creo, no sé, somos niñas que no nos hemos desprendido nunca de los sentimientos de la infancia, y la infancia es muy siniestra. Y es ahí como una pequeña Sabina siempre acechando, y es muy mandona. Sí. que te manda la pequeña Sabina. Sí, de hecho, después, o sea, que fue una cosa como que saqué mucho de mi experiencia de escribir mi primer libro, que me ha costado muchísimos años como decir, venga, pues ya me tengo que poner, porque es que ya tiene que ser, es ahora o nunca. Y por otro lado, es también esa obligación que tú sentías, era parte de la exigencia de esa niña de tienes que hacer una cosa potente. Sí, es como cumplir con esa vara que la niña no la suelta, que sigue estando dentro y está pidiendo cosas todo el tiempo. Sí. No se calla. Sí, de hecho, bueno, esta era la temática de una charla que, después de haber escrito el libro y todo eso, hace unos meses me propusieron dar una charla TED de estas, así que son como súper americanas y productividad y todos somos geniales. Y entonces yo dije, bueno, yo solo puedo hablar de, ¿sabes?, el proceso creativo, y dije, solo puedo hablar de cómo, haciendo las cosas mal, o sea, intentando escribir mal, como, ¿sabes? Fue la única manera en la que pude escribir un libro, intentando no hacer las cosas perfectas, no hacerlas bien, sino simplemente, venga, ¿sabes? Voy a escribir como mal y voy a vomitar todo esto, y así conseguí hacerlo. Entonces, mi charla se llamaba precisamente Asesinar a la Niña Prodigio, porque el libro se llama Las Niñas Prodigio, pero para mí va de todo lo contrario, del ansia de querer ser una niña prodigio y no serlo. Y sobrevivir a esta decepción permanente con una misma. Entonces, en la charla esta hablaba de esta niña que exige, que hace muchos años hice unas historietas que se llamaban Melón por la Noche, por esta historia de que comer melón por la noche es como que te, ¿sabes?, provoca unas pesadillas terribles y como que mueres ahí entre retorcido de dolor. Y esto era una cosa que hacía mucho mi abuelo, en plan rollo, no, ¿sabes?, como melón no, melón por el día, como era oro, por la tarde plata y por la noche mata, era como... Entonces mi historieta, que era solo una viñeta, se llamaba Melón por la Noche, y básicamente era una historieta que siempre se me veía a mí adulta metida dentro de la cama, y a los pies de la cama a yo de pequeña, así señalando y exigiéndome cosas absurdas como, deja el trabajo y monta una hamburguesería que se llame La Sirenita. O sea, serán como todo deseos muy infantiles, porque en aquella época yo tenía mucho insomnio, esto fue hace muchos años, no tenía tiempo de escribir, trabajaba en una productora, estaba un poco amargada, y entonces esto era mi insomnio, yo sentía que era esta niña diciéndome, ¿qué cojones haces trabajando en esta productora? O sea, tienes que dejar esto y ponerte a escribir. Claro, no era tan fácil, ¿no? Tienen que pasarte un montón de cosas en la vida y desgracias y cosas raras y cosas buenas para llegar de repente y decir, venga, pues ya. Y esta figura de esta niña que exige para mí es una cosa que tengo como, obviamente ya sé que no la puedo matar, que va a estar siempre ahí, pero tengo como que apartarla y decirle, déjame hacer las cosas mal, ¿sabes? Déjame, pues lo que hablábamos el otro día, déjame hacer cosas que se supone, que para las que se supone que no tengo talento, déjame cantar. ¿Sabes? Déjame hacer todo esto que voy a hacer mal, ay, no me mires. Con tu rollo perfeccionista, déjame en paz. Sí, es la manera. Ahí se mezcla también el hambre tan grande que nos mete la cultura capitalista de lo poner ahora en la solapa, ¿no? Tengo que vivirlo todo. Tenerlo todo y verlo todo. Claro, sí. Eso se junta. ¿Has sentido escribir el libro? ¿Crees que ha satisfecho a esta niña en algún momento? ¿Has sentido que se quedaba calladita un tiempo? Muchísimo. Qué bien. Está como medio drogada ahora mismo, como bueno, tal. Pero sé que dentro de poco va a volver a empezar a... Venga, venga, venga, ¿sabes cuándo vas a sacar el próximo libro? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? Sí, yo, normal, ese ya está bien. De vez en cuando me entra como el mierda, la niña se va a despertar, ¿sabes? Porque sé que es una parte de mí que está ahí. Es un demonio. Y sé que no la puedo engañar con otras cosas. ¿Sabes? Es como, bueno, pero voy a sacar una cosa en un recopilatorio con otros. ¡No! ¿Sabes? Tienes que... Lo único que le vale son libros. Libros ahí bien gordos. Sí, como... Bueno, creo que, por ejemplo, lo de que ahora tenga un grupo le hace ilusión. ¿Sabes? Un poco. Le empieza a hacer ilusión. Pero no, sí. La niña quiere sobre todo libros, ¿no? Y eso, y presentaciones en Sevilla, o sea, está sentada aquí hablando muy bien, ahora mismo está súper contenta. Está contenta, sí. La mía también, porque además cuando estoy contigo es como si, me siento siempre como si fuéramos compis de cole y nos ha tocado juntas hacer el trabajo, sí. Y está saliendo bien, sí. Eso me encanta. ¿No duermes mejor después de haber sacado el libro? Sí, me sentía muy fracasada, es una tontería porque es un trozo de papel, pero era como, tienes que... Sí, cuando y ahora ya ha pasado tiempo y pero ya sé que van a salir otros. He pasado un tiempo de muchísima presión últimamente en este año. De hace ya 3 años que salió tu libro, vale, hay una segunda edición, pero a mí no me tanga con una segunda edición con la portada distinta y un prólogo mío y un prólogo de Sabina, por supuesto. Claro, no, pero bueno, va a salir ya tu otro libro. Sí, ya va a haber más libros con gótico sureño y con más temas de los que siempre hablamos, pero es que no se han hablado mucho, que los temas que nos interesan es como que todavía no están explotados. Claro, a mí me parece que son temas nuevas novedades y no sé, me da la sensación de que luego nos hacen como siempre las mismas preguntas en las entrevistas, sí. ¿No? Como, ¿eres tú la del libro? Sí. ¿Estás todo autobiográfico? ¿De verdad te gusta el porno? ¿De verdad no sé qué? ¿De verdad te pasó esto? Y es como que no importa contestarlo, pero es un poco aburrido. ¿Importa? ¿A alguien le importa realmente si lo que contamos nos ha pasado de verdad? O sea, sí. ¿Por qué es eso relevante? Si me lo he imaginado ya... Ya estoy jodida por haberme lo imaginado. ¿Qué más te da? O sea, la dosis de repugnancia que yo quería darte, no importa si me ha pasado o no, porque ahí la lleva. Y si tú lo lees, ya te lo estás imaginando, ya piensas que me ha pasado, te está revolviendo el estómago. ¿Qué más da? Además, hay algunas cosas que sí que son... Pero no tiene ningún interés decir cuáles son reales y cuáles no. Es que te tendrían que pasar, el otro día me preguntaron... Esto sí, otra página, sí, no, es que es imposible. Incluso a mí me pasa que hay cosas que ya no sé cuáles de verdad me han pasado y cuáles no, y me da miedo, pienso, ya está, o sea, dejadme en paz, no hablemos de este tema. No, el libro está ahí, deal with it, o sea, tú te lo has comprado, tú te lo lees, yo qué sé. Sí. Luego hay otro tema importante que a mí esto, por ejemplo, me ha aliviado mucho en la vida, y sé que me, o sea, el sacar el libro me ha aliviado mucho, bueno, también no solo el libro, sino haber empezado a escribir artículos, ¿sabes? Como vivir de escribir, ¿sabes? Todas estas cosas como que a mí me solucionaron muchas cosas, porque yo antes tenía muchos problemas hace pues 3 años y medio, cuando pues yo trabajaba en productoras, de guionista, de creativa, de programas, de publicidad. Y estaba ahí como, tenía un blog, pero no... Y me pasaba que algunas veces cuando veía libros de autores jóvenes, me olvidaba la fecha... La fecha de nacimiento. ¿Sabes? Me empezaba mal por aquí, lo leía, cuando me gustaba mucho, algunas veces lo tenía que dejar, cuando veía que... Porque te que me empezaba ansiedad. A gustar mucho, sí. Y a mí, y por ejemplo, cuando te conocí poco tiempo después, ya empecé a escribir tal, y entonces me leí tu libro... Y, o sea, empecé a escribir artículos tal, me leí tu libro y fui capaz de leerlo, a pesar de que pasó algo muy fuerte, que es que yo ya tenía la idea de Las niñas prodigio, y Las niñas prodigio, bueno, el libro de Lisa, para quien no lo haya leído, por Nan Payne, o sea, cada capítulo tiene el nombre de una actriz porno, y es como, al principio empieza como una pequeña ficha técnica de cada una de las actrices porno con sus características. Luego, la historia, bueno, tiene pinceladas de ellas, algunas más, otras menos, pero en realidad va por otro lado. Y Las niñas prodigio en principio estaba pensado para que cada capítulo tuviese el nombre de una niña prodigio y empezase con unas características de esa niña prodigio. Entonces, cuando leí el libro de Lisa, se me heló la sangre en las venas. Pensé, esta tía ha hecho lo que yo quería, pero con actrices porno. Lo bueno es que luego, o sea, fui capaz de hacer otra cosa y encima... O sea, que yo antes, por ejemplo, quizás no habría podido ser amiga tuya, porque eso me habría provocado hace 3 años y medio un colapso mental, ni de María Juste, ni de muchísimos escritores y escritoras de las que soy amiga ahora, y que es maravillosa vuestra amistad, ¿sabes? Súper necesaria. ¿Y cómo lo has conseguido, que te deje de provocar esa ansiedad? Porque siento, ahora ya siento que estamos todos en lo mismo, ¿sabes? Claro. Siento que, bueno, he hecho el esfuerzo de decir, vale, pues ya puedo, pero que sí que soy consciente de que quizá en otro momento de mi vida, si hubiese estado trabajando en esa productora amargada y de repente hubiese caído tu libro en mis manos, me habría encantado y lo habría tenido que dejar quizá en un momento. Bueno, es muy halagador, pero prefiero que sea así. Sí, no, muchísimo mejor ahora. Pero ese es el horror del que es capaz, ¿sabes? Que es capaz de provocar esta niña exigente, ¿no? Y como amargada. Que... A mí me pasa con este libro también, porque yo estaba, cuando lo leí, yo llevaba tiempo escribiendo eso, basándome en la experiencia de estar tanto tiempo sola en el campo. Y era como, bueno... Y también sobre tu infancia. Tú muerto, pero no pasa nada. Pero eso es bueno, ¿no? Que ser amiga de gente que los lees y dices... Por otro lado, me ha inspirado mucho, por otro lado. Me ha motivado. Me sentía muy orgullosa de estar yo en ese momento oscuro también en el campo, leyendo tu libro y diciendo, mira, pues siento que me ampara de alguna forma. Uh-huh. Siento esta compañía. Ahora mira, pues no tengo solo mis fantasmas, tengo también los suyos, yo qué sé, a lo mejor hacen buena amiga y nos dejan tranquilas. Las dejamos jugando ahí, en el cuarto de la mesa de los niños, ¿no? Que sí, ponemos a comer a otra. Y es que me fui al campo y claro, como había que caminar hacia la casa como... ¡Dani! Como 30 minutos caminando hacia abajo en una excursión por un camino de cabras, no me podía llevar muchas cosas, entonces solo me llevé unos libros escogidos. Y es, para mí ha sido como muy gratificante que, bueno, pues yo cuando fui al campo nunca nos habíamos visto, nosotras dos, y tampoco había visto nunca a María Juste, y me llevé tu libro y el suyo y unos pocos más. Y de repente, pues ahora es como, qué bien, porque de repente somos amigas todas y... Es mucho mejor, porque además nunca hemos tirado por el lado de... está tratando mis temas, no, es como pandilla, mucho apoyo, es muy bonita esta amistad literaria. no le damos nuestra convivencia luego en persona, no es nada literaria, creo, pero... No, bueno, no sé, para mí eres sí como una amiga de instituto. Pero sí que hablamos de temas de los que luego nosotros sí que tratamos en lo que escribimos, ¿no? Sí. Bueno, ya también, si yo escribo artículos y sé que tú tienes que aportar y eso, te voy a buscar también porque tu opinión me resulta muy valiosa y me da también orgullo de, oye, que estoy mencionando a la urraca. También podéis preguntar cositas. Claro, podéis preguntar cositas, que nosotras llevamos mucho rato hablando. Igual nos aburrimos, de verdad, sin ningún corte así. Claro. Pues si no hablamos de... A mí me gusta mucho cómo tú defines el concepto de niña prodigio. Hay un montón de niñas, o sea, niñas prodigio, que no es que sean prodigio, hay como ciertos atributos que las definen, sí. Pero hay tienen cosas chungas en realidad también, tienen una toxicidad muy, muy grave porque te resultan muy atractivas la compañía y eso, pero... Y son brillantes, hay un gran ingenio en este tipo de niñas. ¿Hay niños de esta calaña? Sí, también, bueno, de hecho sale uno, ¿no? Podrían Stanko Yereslava. Sí, es verdad. que es un niño prodigio, sí, pero sí. Que en realidad es como... Que vive este momento así convertido en Borne, ¿no? Que le aplaude todo el público mucho y él sonríe como por primera vez en la vida porque vive en los Montes Urales, ¿no? Ahí con un padre alcohólico, todo es terrible y por primera vez sonríe, ¿no? En el programa Bravo Bravísimo después de hacer unos bailes así de su pueblo. Y, por ejemplo, con este niño he dudado si me lo había inventado o no, sí. Y un día me puse como a buscarlo en internet, búsqueda, y no sale, y digo, pero ¿cómo he podido inventar Podían y Stanko y Yereslava? Pero desde pequeña recuerdo como haber jugado a eso con mi amigo Arturo, y entonces le llamé un día y le dije, oye, Arturo, ¿este nombre? Y me dijo, tía, no lo sé, yo creo que nos lo hemos inventado. No sabemos si existe o no, realmente lo vimos en Bravo Bravísimo, tendré que ir un día a los archivos de Radio Televisión Española y decir, por favor, ¿sabes? Hacerme esa búsqueda, ¿no? Sí, voy a ver todos los programas de Bravo Bravísimo. Se ha quedado esa incógnita, sí. Que es una gran prueba de que no importa nada si las cosas son ficción o no. Claro, sí, lo que importa es la idea. Sí, sí. Y con respecto a lo que dices de las niñas prodigio, o sea, digo que el libro trata de lo contrario, porque para mí las niñas prodigio... son precisamente otras, que son todo lo contrario de las niñas prodigio convencionales, ¿no? Lo que normalmente entendemos como niñas prodigio, que son las que están mostrando sus artes al exterior. Las niñas prodigio para mí son estas que están, como siento que éramos nosotras de pequeñas, ¿sabes? Y María y usted también, somos como un triunvirato así muy potente con ese tema. Tímido y sufriente. Sí, tímido y sufriente, como comiéndonos todo un poco las cosas y como... también niñas felices en algunos momentos, pero siempre como con una vida interior como muy intensa, ¿no? Que era casi más activa de la que hacíamos mucho, de forma exterior. Sí, mucho más dentro. Y yo recuerdo también esa sensación de, no sé, a pesar de que, bueno, tenía amigos, me iba bien, estaba bien en el cole y tal, ¿va? No pasaba nada, pero sí que recuerdo este tema de que me daba la sensación de que los demás estaban viviendo muchísimo más de lo que vivía yo, ¿no? Y yo estaba como que el mundo sucedía a mi alrededor y yo todo lo estaba viviendo por dentro. Y tú tenías, ¿has tenido la sensación como de que los demás estaban viviendo mientras tú estabas como tomando notas? Sí. Esa es la vida, por lo menos luego sirve para sacar libros. Sí, la vida tomando apuntes. Sí, sí. Hombre, yo ahora sí que siento que ahora estamos viviendo más. sea, sí, sí, sí. Bueno, de hecho yo alguna ahora mismo, como un poco demasiado. Sí, pero que también quizá estar un poco gracias, tranquila en casa. Quizá gracias también haber tomado tantos apuntes y que sí. Esos apuntes han servido para que las niñas se callen un poco y podamos salir a la calle con los sí, amigos, claro. Porque nos tenían un poco... todo el tiempo dándole vueltas a lo que hacen los demás y lo que hacemos nosotros y la asistencia, esto de que va, Dios sí. mío. De todas formas, a mí lo de sacar fotos de detalles tontos de la calle y tomar notas es algo que me come mucho tiempo de vida, y cuando la gente va caminando conmigo por la calle, como habéis podido ver esta mañana, es como que estoy todo el rato como... Porque todo el rato apuntando cosas que se me ocurren de las cosas que voy oyendo, y algunas veces se transforma con una actividad un poco... desenfrenada así mental. De hecho, el fin de semana pasado fui a presentar el libro a Loacete y tengo una amiga allí, y se me ocurrió, bueno, era una mujer en realidad que había conocido en un taller hace 7 años en la Casa Encendida en Madrid, y la Toñi, una mujer maravillosa, y es profesora de instituto, y me dijo, oye, pues al día siguiente presentaba mi libro, estábamos ahí tomando unas copas tal, y me dijo, bueno, me voy a casa que mañana tengo que ir a dar clase al instituto. Y le dije, ah, yo también tengo que trabajar. Y me dijo, tía, ¿y por qué no te vienes? Y me fui al instituto a pasar el día con ella y hacer un artículo de... pasé el día entero en un instituto de secundaria. Y entonces, como que, bueno, hicimos en cada clase, como ya da algo de literatura, pues yo explicaba, hablaba un poco de mi libro, de mi trabajo. Y conté esto de... Me decían, ¿de dónde sacas la inspiración? Y yo les decía, pues, de todo lo que voy oyendo, todo lo que me van sugiriendo, cosas que voy viendo por ahí, todo, ¿sabes? Estoy todo el día así, ¿sabes? Veo cualquier cosa y es como, ¡ah! Me lo apunto. Y me dijeron, ¿pero desde hace cuánto? Y les dije, creo que lo he hecho siempre. Y entonces una niña, que había estado muy callada, levantó la mano y me dijo, ¿entonces no descansas nunca? Y yo, ¡no! ¿Es agotado? No, nunca, no, nunca. Y el otro día ponía yo en Facebook que muchas veces sueño que tomo notas y me despierto como ¡ah! ¡Ah! Y es como ¿por qué no puedo? No hay ningún sistema que yo pueda llevarme allí, porque no, en realidad no estoy descansando, y me sería útil también hacer deberes allí, y me adelantaría trabajo luego, porque me despierto con la ansiedad de ¡ah! ¡No puedo perder! Si luego desde allí te mandas es como un mail o un programa para ti misma. Pues a ver, sí. Creo que es un momento. Yo nunca leo, solo leo textos de Sabina. Como es un libro, me viene bien. Me refiero en voz alta. Creo que es momento para un poco de lectura. Voy a leer, claro. Wow. Un poco, otro día como en tu presentación, ahora como nieve. No, ni, pero no leo lo mío, no. Creo, pero ya me he dado cuenta de que puedo leer cosas de gente a la que quiero, sí. Conmigo tengo más problemas. Os voy a leer el principio del capítulo 21, que se llama Lambada, y me resulta especialmente romántico. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, me parece bien. Aprovecho y os enseño también la guía que tengo en este libro, que es el chocho de una yegua. Que está muy bien. Sí, una foto que tomé yo con 13 o 14 años. Bueno, Lambada. La niña loca nos encerró en el cuarto de baño y se giró hacia nosotras con gesto amenazante. No salís de aquí hasta que bailéis la lambada. Nos miramos desesperadas. La llamaban la niña loca por hacer peticiones muy raras que se salían de los cánones del matón clásico. Una vez le había quitado a Elisa el bocadillo y se lo había devuelto intacto al final del recreo. Sentada en el váter, Dolores se retorcía las manos y daba golpecitos con su pie y en mi pie, esperando que se me ocurriera algo. La niña loca apoyaba contra la puerta su cuerpo enorme. Nos echamos a llorar, primero una y después la otra. Desesperada, grité, no sabemos bailar la lambada. ¿Por qué estaba tan enfadada esta niña? ¿Por qué nosotras? ¿Por qué? Me da igual, de aquí no sale nadie, sentenció. Bailamos la lambada llorando, girando sin sentido en el centro del baño, ejecutando movimientos improvisados, en medio de un silencio sepulcral en el que solo se oían nuestras respiraciones entrecortadas por el llanto, mientras la niña loca nos miraba con sus ojos locos. Después de aquello, les pedí a mis padres dejar las clases de guitarra y empezar a ir a la danza. Siempre me había tenido por una niña menos física que cerebral, pero aquellos movimientos idiotas sobre los azulejos del baño habían dañado mi ego. Mi padre me miró detenidamente, como analizando a distancia los vaivenes de mi vida. Justo cuando empezaba a tocar medianamente bien la guitarra, quería dejarlo. Solo te digo una cosa, nunca he visto a una mula hacer nada de provecho sin cabezadas y sin cinchas, dijo. Solía mirarme un rato en silencio para terminar con un comentario de ese tipo. Sin esperar respuesta, salía de la habitación o seguía leyendo. Soy una mula, pensé. La vida es un campo, tengo que ararlo. Quería leer los estetros. Creo que es muy fuerte y me ha sorprendido porque de repente, claro, yo pongo los nombres así como, algunos los pongo a personajes como por una intención concreta, pero en general es como, bueno, pues reparto así una serie de nombres, y entonces si voy a nombrar a una niña en un momento, pues como cualquier nombre, probablemente Elisa se llame así por ti, porque en aquel momento estaba, porque yo no había Elisas en mi clase, no había, o sea. A lo mejor por mi madre que acaba de llegar. Esa Elisa del bocadillo era o tu madre o tú, para tu madre la he conocido hoy. Sí, no podía ser. ¿Tenéis alguna preguntita a estas alturas? ¿Algo que queráis hablar con Sabina? Yo tengo una. A ver, a ver si consigo resumirlo bien. Me hace mucha ilusión que hayas nombrado justo al principio lo de los locos en la sierra y lo de la magia, por mi propio diagnóstico y porque esta mañana estaba hablando con el espejo y de repente me ha venido un mensaje a la cabeza de Arrael, estás loca. O sea, estás fatal, realmente estás fatal, vale. Y además, en ese momento, como cierro la puerta automáticamente y digo, este momento es íntimo para mí. O sea, ¿te pasó en algún momento en el campo ese clic de estoy en otro plano con respecto a lo que yo consideraba que yo era y hay algo raro, pues pasa algo? ¿Notaste ese clic o fue paulatino o cómo viste eso? Es raro porque no sé si es que tengo el recuerdo como, o sea, como que tengo una visión como muy positiva, ¿no? Como del recuerdo, como que de alguna manera he suavizado todo el pasado en el valle y tal, pero a mí me sorprende, o sea, creo que yo en cuanto a enfermedad mental puedo tender a la depresión y a la melancolía en ciertos momentos, en momentos así como una melancolía muy fuerte, pero creo que en el valle me vi obligada a ejercer como un control brutal sobre mi mente para no enloquecer. Y el único momento en el que pensé que me había vuelto loca, esto es un poco raro, pero os lo voy a contar porque es cuando terminé el libro, o sea, pasó el tiempo, y yo, bueno, si habéis leído el libro, hay como unas cuantas apariciones de gente del valle, ¿no? Que es gente que los niños del valle, que son dos niños que eran mis mejores amigos ahí, que tenían 4 y 6 años. Luego su madre, la mujer que era la dueña de la casa. Entonces, cuando ya salió el libro, fueron las presentaciones, la feria del libro, todo este jaleo, y antes de irme de presentaciones a Barcelona y empezar como toda esta gira que todavía continúa, decidí hacer mi verdadera presentación, la presentación más potente del libro, que era coger 2 ejemplares y irme hasta la Alpujarra, hacer ese viaje loco de nuevo hasta allí, porque es como imposible llegar, y pasar unos días con esta gente que habían sido mi familia mientras yo escribía el libro, que la verdad es que no me molestaban nada, pero estaban pendientes de mí porque sabían que estaba haciendo algo un poco intenso y que estaba ahí sola. Y la verdad es que fueron gente muy, muy especial, y volví allí después de un año exactamente y pasé 4 días con ellos. Vinieron conmigo 2 amigas que se habían leído el libro y querían conocer el lugar, ¿no? Era un poco como, me decían, es como leerse Harry Potter y ir a Hogwarts, me decían, y entrábamos por el bosque mientras bajábamos. Estaban muy emocionadas, ¿no? De ver la casa, ver el lugar, a pesar de que no nos pudimos quedar a dormir en la misma casa en la que yo viví porque estaba alquilada ya. De hecho, entramos y habían quitado como muchas cosas y era como otra casa. Yo me quedé como un poco sobrecogida, pero solo entramos un momento así de visita. Y nos quedamos en otra casa que estaba cerca de esta casa. Y entonces, la última noche que estábamos allí, vino a vernos y a pasar la noche ahí la dueña de la casa en la que yo había vivido, que es Alma, que es una mujer de 65 años, que es muy amiga mía, y que en esa casa perdió a su hija de 3 años, Luz, de la que se habla en el libro, y que también perdió, mientras yo vivía allí, a su marido, a Nuri. Murió, yo fui al entierro y todo esto y tal, en el pueblo, y ya vive en el pueblo, y bajó para estar con nosotras. Y cayó la noche, y entonces le dije, pues quédate con nosotras. Y yo, mientras escribía el libro, viví como esta sensación de presencias, de no sé qué, pasaban cosas, de repente se abrían las cosas de golpe, una vez se cerró la puerta, que eso fue muy raro, porque y tuvimos que bajar por una higuera trepando, bueno, esto todo se cuenta en el libro, ¿no? Pero nunca había oído ni había visto nada, claro, era todo, sucedía como por dentro, Y entonces pues nos fuimos a dormir y vino Alma y durmió con nosotras ahí, dormíamos con unos colchones en el suelo y de repente, esa última noche, y de repente escuchamos perfectamente dos voces hablando en mitad de la habitación. Yo no sabía quién estaba despierto, quién estaba dormido, pero una amiga mía, Tania Terror, que estaba conmigo, Tania Terror, lo escuchamos perfectamente y ha sido la única vivencia realmente paranormal que yo he tenido en mi vida. Pero yo, claro, yo en ese momento no podía hablar con Tania, pero no le podía decir, tía, estoy oyendo a estos dos, porque estaba Alma al lado y yo no quería tampoco alertarla, porque de alguna manera entendí que eran su marido y su hija. Que es esto que yo digo, no puede ser. O sea, la primera vez que lo oí pensé, me he sugestionado con mi libro, o sea, estoy teniendo como mi mente ha hecho ¡pam! De repente aquí, y toda esa contención que viví mientras escribía el libro, como que un año después ha hecho ¡pff! ¿Sabes? Cuando estaba relajada y me ha reventado el cerebro. Entonces estuve como absolutamente lívida, ¿sabes? Paralizada, pensando ¿qué hago? Y miraba como a Tania y me parecía que estaba como dormida ahí en la oscuridad, yo no sabía, y decía, saqueado, y dije, voy a esperar, y al rato volví a oírlo totalmente, como pregunta-respuesta, no entendía lo que decían, pero yo eso lo oí, y no, eso ha sido lo único paranormal que he oído en mi vida, y sucedió ahí, y es cierto que, claro, luego nos quedamos pues muchos días, y de vez en cuando alguna noche, sobre todo si hemos bebido un poco, como que Tania y yo de repente nos reunimos y hablamos de eso, como, ¿sabes? Como con una ansia así de vivimos esto, ¿no? Como que nos damos las manos un poco... No sé, como que Tania ha vivido más cosas de estas, a mí me da la sensación de que yo, a pesar de que siempre he tenido tantas ganas de los ovnis, los fantasmas, creo que yo no soy propensa a ver esas cosas, pero de alguna manera digo, pues ella sería una especie de medium, una Whoopi Goldberg de Ghost, ¿sabes? Que me, ¿sabes? Me traspasó esto, pero es verdad que esa noche pensé que me había vuelto loca. O sea, y temí, de repente dije, mierda, cuando te has relajado, esto te ha venido y te ha hecho, ¿sabes? Y eso es el mayor momento de terror que he vivido. De hecho, al día siguiente, habíamos pensado quedarnos una noche más, y al día siguiente nos levantamos y yo dije, nos vamos de aquí. Me fui llorando, despidiéndome de todos estos, y volveré esta Navidad. Y sé que me expongo a que vuelva a pasar cosas así, pero por esa razón, por ejemplo, no quiero volver a escribir allí. Quiero ir a otro sitio, pero allí no. ¿Sabes? Porque sé que es demasiado para mí ese lugar. Y ese ha sido el mayor momento de locura. Gran promo turística. ¿Cómo? Gran promo turística. Sí. Yo tengo como, o sea, me da como mucho miedo, pero hay como cierta ilusión cuando alguien me dice, ¿y dónde está el valle? Y yo les digo, mira, pues si vas subiendo por la carretera hacia Trevélez, te paras, hay una ermita. Pero luego como que me da miedo, porque de alguna manera es como un lugar como muy sagrado para mí. Sí. Pienso, ay, ay, ay, no, ahora de repente va a bajar unos excursionistas por ahí, ¡ah! A hablar con los niños, ¿sabes? Y no sé, pero sí. ¿Queréis preguntar algo más? Sí, la foto del libro de la portada. No sé. Pues es la foto de pequeña de una amiga que, bueno, se llama Marta Altieri y pues es una foto que ya tenía, yo no la conocía tampoco, la tenía en Facebook y ella de repente tuvo esta foto de foto de perfil de Facebook. Y entonces, como que yo la guardé. Yo tengo como una carpeta de basura en la que guardo fotos, quizá de vosotros. Cualquier persona, en plan rollo, qué interesante esto. Me inspira y lo guardo, ¿no? Y entonces, cuando empezamos a ver posibles portadas, en principio queríamos poner una foto de Drew Barrymore de pequeña, borracha, pero pedimos derechos y aquello era un disparate. O sea, queríamos una foto además en la que Drew Barrymore es pequeña, está con un vestido de fiesta así como muy Disney y le está dando fuego a Stephen King. Entonces, o sea, aquello era una cosa, ¿sabes? Lo contemplamos, pero era un disparate. Y si no, y si cortamos a Stephen y solo sale como el cigarro y un trozo de su cara, y, bueno. Sin era, Stephen es más barato. Sin Stephen es más barato, era más barato sin Stephen, o sea, contemplamos. Y luego como otras fotos de Drew, pero cada vez se iba perdiendo un poco porque, claro, no podía sacar una foto de Drew Barrymore borracha de pequeña, a pesar de que yo lo escribí de hecho había un capítulo en el libro que lo quitamos que se llamaba Dear Drew Barrymore y que era mi carta pidiéndole a Drew Barrymore los derechos como desinteresadamente de una foto suya de pequeña borracha, o sea, era como obviamente conseguí su contacto, que eso fue uno de mis mayores logros, conseguí como el contacto a su asistente, no sé qué, que lo conocía un amigo, bueno, le escribí y no nunca respondió. Pero entonces yo estaba ahí como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y entonces le dije a mi editor, yo tengo una foto que me gusta mucho, pero no sé qué te parecerá, pensé que me iba a mandar a la mierda, pero de repente como que se la enseñé y entendí que esto reflejaba totalmente lo que yo pensaba que se contaba en el libro. Y entonces fue como, sí, sí, sí, tal, nos apasionamos, pero necesitábamos una imagen de gran calidad. Y entonces yo dije, esto, bueno, lo quitamos, pero aquí aparecía una fecha, no sé qué tal, del 95, como de vídeo, era como una captura de vídeo, dijimos, vale, esto es un VHS, voy a escribirle a esta chica y se lo voy a pedir. Y entonces se lo pedí. Y en el libro hay un personaje que se llama Félix, que es el profesor de instituto de la protagonista, y que es como muy importante y que está basado en Félix Romeo, que fue un escritor que murió hace unos años, que fue muy amigo mío y que fue la primera persona que supo un poco de la idea de este libro y que me apoyaba mucho y que fue el que lo empezó a leer. Y justo cuando le empecé los primeros capítulos, o sea, enviar los primeros capítulos y quedamos en Madrid para que los viese, pues tuvo un infarto y murió. Y fue como devastador, yo me quedé ahí como... y ya, no sé, fue todo un poco complicado después de la muerte de Félix y como que abandoné el libro unos años. Y entonces Marta me envió el vídeo de fin de curso, que estaba digitalizado, por suerte, en el que salía esto y eran un montón de niños disfrazados de animales tocando la flauta y estaban tocando Amigo Félix, Cuando vayas al cielo, de Enrique Llana. Entonces ya dije, vale, bueno, ya está, sabes, en plan, yo llorando, en plan, no. Y ya hicimos esta captura, borramos al resto de niños porque había más niños por aquí, al principio iban a salir más niños, pero los borramos porque nos parecía que... De hecho, aquí se ve un trozo de un ala de otro niño. Sí. Y es un vídeo precioso, la verdad. Pero la textura que tiene de vídeo es muy interesante, sí. También. A mí me dio pena que quitasen los números, ¿eh? Ya. Pero bueno, querían poner el nombre de la editorial. Pero está bonito también el plateado. Sí, sí, no, al final estoy muy contenta. De hecho, como que quise cambiar en la segunda edición la portada y la distribuidora dijo que no, porque era un libro muy icónico y ya era como... Y dije, ya está. Sí. Y esa es la historia, ¿eh? De la portada de tela. Bonita, bonita. ¿Alguna pregunta más? ¿O nos vamos a tomar unos vermuses? Yo quiero decir sobre tu libro. Lo pedí en cuanto, antes de que saliera, ya lo había pedido aquí. Y me lo llevé estas vacaciones de viaje. Es un libro, además de divertido, no sé, toca un mollón de teclas. En realidad a mí no, o sea, no sé, a mí me ha resultado muy natural. O sea, ni me molesta, ni me, al revés. Me parece que desvela muchísimas cosas de lo que somos las mujeres en realidad, o al menos muchas mujeres, de todas esas interioridades, de todas esas cosas que vamos absorbiendo constantemente, que estamos recibiendo, que nos guardamos tanto y que ahora estamos aprendiendo y de nuestras generaciones para atrás, para las que vienen detrás, digo. Yo creo que todavía más a exteriorizar y a sacar, y no creo que sea hacerlo mal, creo que lo estáis haciendo genial. Y me parece eso una revelación y una revolución también. Y la verdad que se disfruta muchísimo, que es un exhibicionismo muy necesario, Sabina. Y que, vamos, ahí te animo. Y todo este bombardeo que haces cotidiano me parece un ejercicio de creatividad. ¿Bombardeo? Soy muy pesada. No, bombardeo me refiero porque es que no paras, efectivamente. O sea, es constantemente... y estás haciendo un ejercicio de hacerlo público, de compartirlo, de que la gente se anime, de estás generando también otra dialéctica desde el mundo digital. O sea, se pierden esos límites, eso es algo muy interesante entre las redes sociales, entre los artículos y luego un libro... O sea, estás abriendo ahí una pasarela que creo que necesitamos en las letras. Sí, total. Bueno, yo estoy muy de acuerdo. Últimamente me sorprende porque me hacen muchas entrevistas y como veo a otros escritores también sobre la escritura en Facebook. Y yo siempre digo que yo aprendí a escribir en Facebook. O sea, yo ya antes escribía, escribo desde muy pequeña, sí, pero yo, o sea, como esta inmediatez de Facebook, esta como falta de pudor de repente, como de como un torrente, ¿no? De vomitar pequeñas historias que van surgiendo, como que me han ayudado un poco como a construirme como de verdad y como tranquilamente, ¿sabes? Como un imaginario que, no sé, y sentir también que la gente quiere leer lo que tú escribes es... O sea, también es interesante como la creación de un personaje que vas haciendo sin querer, porque yo en Facebook ya he terminado contando historias ficcionadas muchas veces, ¿sabes? pero no sé, para mí es súper interesante y muy bonito escribir en Facebook. Siempre pienso, me voy a ir porque siento que me quita mucho tiempo, pero claro, de repente me he dado cuenta de que es verdad que cada vez es más difícil que la gente compre libros y se los lea, y que estas pequeñas microhistorias que se crean en Facebook son algo valioso, literariamente hablando. Muchas veces, bueno, yo digo, nada, pues, pongo una foto de mi perra y pongo mi sirope de chocolate, es preciosa, ya está, ¿sabes? Pero que, no sé, que algunas veces sí que digo, aquí hay algo. De hecho, hay cosas en el libro que están tomadas de mi Facebook de hace años, ¿no? Como lo de apagar el cigarro en el jardín zen y todo esto. Esto es una cosa como antigua, ¿sabes? Como experiencias que yo contaba que me pasaban y que releyendo mi Facebook como que decía, esto va aquí, estos son rasgos de personaje. De hecho, eso, lo de apagar el cigarro en el jardín zen, era algo que dije, es cuando el personaje se hace mayor, esto tiene, o sea, le tiene que pasar esto, es muy importante, ¿no? Es como un cuaderno de artista abierto en despelote, o sea, claro, sí, abierto, sí, a la gente, y ese feedback es súper potente en realidad, porque sí, yo veo, bueno, y tú sabes que nosotras estamos ahí. Nos acabamos de conocer, pero es como que ya nos conocemos, sí. Y todo lo que la gente aporta, toda la chispa que genera en los demás también, esa propuesta, eso que tú dices de, no sé, yo creo que es un buen ejercicio también para esa niña psicópata o neurótica que tenemos todas dentro, porque nos han educado así también, ¿no? Y estamos en ello. Tenerla un poco a raya y decir, lo hago, lo voy a hacer, eso es muy, sí, interesante, está genial. Y luego el libro está súper bien escrito. O sea, tienes una prosa que sabes perfectamente al final, yo creo, ¿eh? A mí me llega así, vaya, que tiene un ritmo, tiene una manera de escribir que te pero lleva eso, pero eso lo he aprendido en Facebook y en los artículos, ¿sabes? Pero yo tengo muchísimo que agradecerle a Facebook, y lo digo siempre, y me parece que hay que ponerlo por delante siempre, en plan, ¿cuál es tu educación literaria? Obviamente, pues he leído desde muy pequeña, sí, pero las cosas yo las he empezado a aplicar de verdad en Facebook. Es así, puede resultar como un poco triste, como, joder, qué raro, pero es que me parece algo muy valioso, ¿sabes? Esa red. Estamos ahí medio todo. Todas ellas, sí, sí. Yo no es una pregunta. Te quiero decir que a mí me dejaron tu libro, una chica joven. Uy, ya, mami. Y bueno, empecé y digo, esto es para jóvenes, no es para jóvenes. O sea, no es para jóvenes, tu libro es para todo el mundo. Tu libro me ha llegado a mí, ahora habéis hablado vosotros, y digo, sí, llegó a mi niña, soy muy mayor, y está construido con una linealidad perfecta, los capítulos se engarzan unos con otros, la prosa, ya te lo ha dicho ella, tú escribes magníficamente, yo soy filóloga. Es un placer leer tu libro. Yo, como soy mayor, hay libros que los empiezo y a la tercera o cuarta página los quito, los dejo. Voy mucho a las bibliotecas públicas, claro. Entonces digo, ya. Eres una gran escritora, tienes que escribir. Porque tu castellano. Más precioso, Sabina. Tu castellano es una preciosidad. Y el libro La Construcción es chapó. También he leído algo en El Comidista, la loca aquella que se atiborraba de pastillas de productos de la loca para que no comía. Que no sé si es verdad o es mentira, pero no te lo voy a preguntar. Sí, no, estas experiencias me obligo a hacerlas un poco. La experiencia, sí, de comer solo barritas, yo no, sí, sé, bueno, cuánto los tiempo. Polvos estos, esta comida del y futuro. Y entonces, que es que sí, ya está. Estas son cosas que tengo que hacer para comer luego, no, comida de verdad. ¿Quieres hacer este reto? Quiero decir que también eres capaz de hacer eso gracioso y enhorabuena. Muchas gracias, de verdad. Me emociona mucho que me digas esto. Sobre todo porque la estructura es un poco complicada y está pensada para que sea como el recuerdo, que no es lineal, es decir, puede ir hacia un recuerdo de una infancia, ¿sabes? Pues tiene 7 años y luego cuando tiene 16 y luego en el mismo capítulo a cuando tiene 5, ¿no? Y algunas veces es un poco confuso. Pero terminas el libro, tenía tiempo. Y volví otra vez a ver este, quién era este, cómo enganzar con el otro. Y esta, ¿qué es? Y la verdad, o sea, divertido. No solo divertido, más. Muchas gracias, de verdad. Sabina, y además que leemos el libro y vemos imágenes con mucha facilidad. Si alguna vez alguien se pone a hacer una película con tu libro, va a fracasar, todo el mundo va a decir, ¡buah! El libro es mucho mejor. Claro. He empezado este verano, ha empezado un proyecto, bueno, antes de verano justo, un director de cine se puso en contacto con la editorial porque quería hacer una serie de Las Niñas Prodigio, una serie muy rara para Netflix. O sea, era una cosa, un proyecto como muy loco. Y bueno, hemos estado como en verano trabajando en el tema, pero es muy complicado y lo veíamos muy distinto. Y yo como que, no sé, estoy, no sé en qué punto se encuentra él ahora mismo, porque hace como 3 semanas que no hablamos, pero yo, no sé, me parece como que, como si no muerdas la correa, que me parece que como que, no sé, me gustaría, o sea, obviamente a todos nos gustaría que adaptasen nuestros libros, ¿no? A alguien que entendiese perfectamente nuestro lenguaje, pero este tío no lo... ¿eh? Que es imposible, ni tú ni nadie, ¿no? Supongo, ¿no? Pero los escritores con... No, sí, a mí se me ocurren, yo claro, pero esto es soñar, ¿no? O sea, sí que pues hay una directora francesa que pienso que podría entenderlo, ¿no? Y que podría hacer una adaptación. Pero este hombre y yo como que no terminamos de... Al principio parecía que sí, de hecho como que hubo incluso una propuesta de actrices en 3 edades, ¿sabes? Actrices que interpretasen a la protagonista en 3 edades distintas. Hubo un momento que parecía que todo iba probablemente productores, tal, no sé qué. Y yo de repente decía, este tío, no tiene ni idea, no tiene... ¿Sabes? No, de repente me asusté mucho. No, compra de derechos, de imágenes de Punky Brewster, era como... Y luego como que creo que nos vinimos un poco abajo los dos porque hubo una reunión que fue una incomprensión total, ¿sabes? Pero yo he visto eso, leer el libro y constantemente leer imágenes, pero bueno, con este libro y con los artículos y con todo. Me haces ver imágenes leyendo, vamos. Qué bien. ¿Qué directora francesa? Era, sí, era Céline Sciamma, en la de Tomboy y... Bueno, a mí la peli que más me gusta de ella es la de... ¿Es la de Fat Girl? ¿Eh? ¿Fat Girl? No. Es la... ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama. La última que ha sacado es esta, una pandilla de chicas negras. Girlhood. No, Girlhood no. Girlhood no. Como Girl Gang o algo así, no sé. Bueno. No sé, como que de alguna manera pensé, esta tía podría, pero claro, que, o sea, lo tienen que traducir al francés, tienen que llegar a ella, lo tienen que querer leer, o sea, ¿sabes? Es como, sí, o sea, puedo soñar, en plan, ah, Lucrecia Martel, claro, sí, pero claro, es imposible, ¿sabes? Imposible, no hay nada. No, claro, no sé, sí. O sea, hubo una noche así que con 2 amigas mías de 60 años que me empezaban, todas borrachas, y me empezaban a decir ¡Think big, Sabina! Y yo pensé, lo voy a mandar a traducir, lo pago yo de mi bolsillo, se lo envía a Céline Sciamma. Y al día siguiente me desperté y dije, no, o sea, espérate un poco a ver si alguien te lo traduce, ¿sabes? O sea, a ver si sucede de forma natural, ¿no? Por lo pronto lo van a traducir al portugués. Ya, sí, que eso está guay. Y hay ofertas para otros idiomas, para francés entre ellos, italiano, noruego... Y, pero está todo ahí como un poco. A ver. Oye, ¿del inglés por qué no? Porque el otro día se lo dije a una amiga, ¿lo van a traducir por todo? ¿Del inglés por qué no? Bueno, porque no, es que esto es, va un poco así, no sé, en la Feria del Libro mandan a una gente que se llaman scouts literarios, que yo no conocía, que se van como a un hotel, creo, y les traen como novedades, o sea, y como que ellos piden y empiezan a leer. Y les llevan torres de libros y es como, y de repente separan lo que les interesa. Entonces luego si les interesan cosas, conciertan reuniones con las editoriales y hablan de esto. Y bueno, pues de repente hubo como un montón de reuniones y estábamos todos como fascinados, pero esto lleva como mucho tiempo, ¿no? Como que se decida un contrato de traducción que... es complicado. Y eso el idioma al que se traduce no depende de ti, es de la oferta que te, claro, que te haga el mercado de cuánto se vende de editorial y también. Claro. No lo sé. Como cuánto se dependerá de cuánto se vende aquí también. Claro, no, es que no tengo ni idea, la verdad. O sea, se tiene que interesar una editorial de ese país que tenga un lector en español en, ¿sabes? Es como, sí, pero bueno, en fin. Y eso. Bueno, si no tenéis más preguntas, que no sé si tenéis, yo creo que ya sí. Venga, muchas gracias por haber venido. Sabina va a estar aquí ahora por si queréis que os firme un libro. Ahora os firmo si queréis. Un aplauso, que es muy guapa.